alrededor. Las mismas caras, qué desilusión. Siempre lo mismo, todo es igual. Ahora lo veo, nada va a cambiar. Me voy de aquí, no puedo resistir. Me voy de aquí, no sé ni qué decir. Me voy de aquí, no puedo resistir. Me voy de aquí. Me voy de aquí.